canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Llena tu piel, tu corazón. El que te llena de amor. Te

titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Karol G es la portada de El Sin Filtros. Dua Lipa presentó un adelanto de su canción para la película Barbie con un emocionante video. La mujer que ganó un juicio a Trump por abuso sexual pide nuevos daños por las descalificaciones del republicano. Arnold Schwarzenegger es el nuevo jefe de acción de Netflix. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Bob Dylan. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Fuerte bailando y se baila así. Rompiendo y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente?

1919 nació Victoria I, reina de Inglaterra y emperatriz de la India. En 1916 nació Juanito Valderrama, cantaor español. En 1936 nació Luis Jongueras Valle, peluquero español. En 1941 nació Bob Dylan, cantautor estadounidense. En 1949 nació Ricardo Franco, director español de cine. Un día como hoy fallecieron. En 1543 falleció Nicolaus Copérnico, astrónomo polaco. En 1996 falleció Alexander Langsdorff, físico de Estados Unidos y uno de los padres de la bomba atómica. En 1999 falleció Ramón Rubial, político español y presidente del PSOE. En 2004 falleció Mari Pepa Colomer, primera mujer piloto de la aviación española. En 2011 falleció Luis Ángel Rojo, exgobernador del Banco de España. En 2013 falleció Alfonso Santisteban, compositor y director de orquesta. Estas son las efemérides del hoy 24 de mayo. En 1926, la erupción del volcán Tokachi, Japón, causa la muerte a más de 2.000 personas y graves daños materiales. En 1965, el Reino Unido adopta el sistema métrico decimal. En 1985, un ciclón causa la muerte de 40.000 personas en Bangladesh y decenas de miles de desaparecidos. En 1993, Eritrea declara su independencia y se convierte en el 52º estado libre de África. En 1995, histórico primer encuentro en Washington del ministro británico para Irlanda del Norte, Patrick Mayhew, y el líder del Sinn Féin, brazo político del IRA, Jerry Adams. En 2000, Israel culmina la retirada de sus tropas del sur del Líbano tras 22 años de ocupación. En 2002, Bush y Putin firman el tratado sobre reducciones ofensivas estratégicas para facilitar la destrucción o almacenamiento de 2/3 de las cabezas nucleares. En 2014, Jacob Zuma es investido presidente de Sudáfrica. En 2016, llega a Madrid un primer grupo de 20 refugiados de nacionalidad siria procedentes de Grecia. En 2017, la Corte Suprema de Taiwán respalda el matrimonio homosexual, lo que convertirá a la isla en el primer lugar de Asia en permitirlo. En 2018, Francisco Correa es condenado a 51 años de cárcel y Luis Bárcenas a 33 por lucrarse en la pieza principal de la trama Gürtel, cuya sentencia deja 29 condenas. En 2020, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se sienta en el banquillo por delitos de corrupción. En 2021, en Quito, Guillermo Lasso asume la presidencia del Ecuador poniendo fin a 14 años de gobiernos de tendencia de izquierda socialista. En 2021, en Lima, Perú se registró una tormenta eléctrica, la cual es un fenómeno inhabitual en la ciudad. A la misma vez, en una zona de la ciudad, se reportó una lluvia de granizo. En 2022, en Estados Unidos, ocurre el tiroteo en la escuela primaria Arab de Texas. En 2023, en México, se titula Jorge Martínez. Quedó, oh, chica y pan, la asesina volvió.

ya no puedo más. ¿Quién puede aguantar este sufrimiento que llevo por dentro? Mientras volvía al trabajo en el auto, un hombre recibió una llamada de su mujer. Freddy, gritó aterrada, por favor, ten mucho cuidado. Acabo de escuchar que hay un loco manejando en dirección contraria por tu ruta. No lo vas a creer, cielo mío, respondió el hombre. No es solo un auto, son cientos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Karol G sigue siendo el centro de atención en videos, fotografías y portadas de revistas, como en su reciente sesión de fotos para él. Las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram muestran su aspecto natural, con el cual la cantante se ha identificado en varias ocasiones. Karol G agradeció a la revista Elle por la oportunidad de ser la portada y por las hermosas fotos. Continúa siendo protagonista en revistas de entretenimiento a nivel mundial, destacando su talento y belleza. Él resaltó como Karol G ha cosechado éxito siendo auténtica en su carrera, siendo su álbum Mañana Será Bonito el primero de una artista femenina en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 en Estados Unidos. Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al lanzar un adelanto de la canción oficial de la película Barbie. En un video compartido en su perfil de Instagram, se puede escuchar parte de la canción y ver a Dua Lipa recreando una icónica escena del tráiler de la película. La canción titulada Dance the Night será lanzada el viernes 26 de mayo en plataformas de streaming. La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling generó altas expectativas entre los seguidores. Además, la cantante Alice Gloss también lanzará su propia versión de la canción Barbie Girl de Aqua para la película. Dua Lipa es una de las estrellas más populares en la actualidad y su participación en el Festival de Cannes también ha generado atención debido a su relación con el director de cine Romain Gavras. E. Jean Carroll, la escritora que acusó a Donald Trump de violación en 1996, ha solicitado una cantidad adicional, muy sustancial, a los 5 millones de dólares que debe pagarle el expresidente como indemnización. Esto se debe a los insultos de Trump hacia Carroll en un programa de CNN justo después de que ella ganara el caso por difamación y abuso sexual. La abogada de Carroll presentó una enmienda a la demanda por difamación, argumentando que los comentarios difamatorios de Trump después del veredicto demuestran su malicia y respaldan una indemnización punitiva significativa. Además, se reveló que Trump amenazó con presentar una demanda contra Carroll como represalia. Arnold Schwarzenegger, conocido como actor de Hollywood, protagoniza un divertido tráiler en el que se presenta como el nuevo jefe de acción de Netflix. En el video promocional, monta en un tanque y promociona los próximos estrenos cargados de acción de la plataforma, incluyendo series como The Night Agent, FUBAR, The Witcher y películas como Extraction 2, Heart of the Stone y The Brother's Son. El tráiler ofrece metraje inédito de estas producciones y muestra el carisma característico de Schwarzenegger. Aunque es una promoción divertida, también revela la posibilidad de guiños y sorpresas por parte del actor en el futuro. Además, Schwarzenegger recientemente habló sobre su película más incomprendida y la posibilidad de regresar en papeles icónicos como Terminator o Conan. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Sentidos con solo tocar mi piel, y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito,

Sé que tú piensas, pero yo te quiero aquí encima de mí. Yo no soy como los otros, yo no te voy a mentir. Ella es mala y prefiere estar en la calle suelta, jangueando con su amiga. Eres una bala perdida, y tu beso mi debilidad. Pero cuando no la tengo cerca, siento que perdí mi vida. Eres una bala perdida, que para un chin y casi me da. Ella no se puede. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Yeah. consejera espiritual y terapeuta holística. Te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Te alegrará saber que en el día de hoy habrá mucha paz, sobre todo en los asientos del amor, y todo aquello que está en tu alrededor terminará con un buen final. Capricornio, te sentirás mal en lo que a tus emociones se refiere y tratarás de buscarle solución a otros temas para evadirte de lo que realmente debes de solucionar. Confina esto, equilibra tus emociones, recapacita. Acuario, no tolerarás que te digan lo que tienes que hacer y en este sentido te podrás sentir molesto o molesta por algún comentario que haga algún tipo de persona de tu entorno. Piscis, mejora toda aquella cuestión relacionada con tu familia. Habrán algunas que otras indiferencias, pero que se irán limando poco a poco hasta que encuentres la paz. Si deseas saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @ViviValenciaE. También puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com o a través de el 622-22-50-36. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Yo pensé que tú sabías.